compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot, quien intente conservar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas. Una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió, donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a ver siempre hacia el futuro y prepararnos a su encuentro. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, como todos los viernes, tengamos presente la cruz de Cristo. Aquel Viernes Santo, como que tiene un eco en todos los viernes del año. Contemplamos la cruz de Cristo. Si tenemos un crucifijo, pues vamos a él, besamos ese crucifijo, lo contemplamos, porque en esta cruz de Cristo está todo el sufrimiento humano. Y naturalmente hoy celebramos la memoria de Santa Isabel de Hungría, una reina de este país, Hungría, que siempre supo ver el sufrimiento de los pobres. Los pobres, los enfermos, los desamparados, y siendo del gobierno, aunque cuesta decirlo, no, porque los gobiernos hoy día están como descalificados, sí logró la santidad mediante la caridad. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con esta lectura del libro de la sabiduría. Como digo, un libro que no está, lamentablemente, en la Biblia protestante. Lutero quitó este libro porque estaba en griego y no supo ver allí ciertamente aquello que el Señor revela. La Iglesia Católica lo lee, lo medita, trata de vivirlo. Y continuamos naturalmente con esta presencia de Dios. Presencia de Dios que nosotros siempre hemos de tener pues así en nuestra conciencia. La presencia de Dios y a Dios mismo que se manifiesta en el mundo. Naturalmente una persona me decía, mire, pero ¿y los dioses de los paganos? Bueno, son falsos dioses. Nada que hay en la creación es Dios, solo Dios que ha creado o ha realizado la creación. Por eso dice aquí, estamos fascinados por las cosas, pensaron, dice hablando de los antiguos que eran dioses. Sepan cuánto más las aventaja el Señor en todas ellas, puesto que es el autor de la belleza que las creó. En el mundo hay cosas hermosas, hay paisajes, hay situaciones humanas muy buenas, personas, pero Dios es Dios. Y lo que no es Dios, no es Dios, es criatura. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Por eso hay que respetar mucho a la persona humana, desde que es concebida y hasta que termina su vida y siempre. Esta mirada al futuro, estos antiguos les faltó. se quedaron encerrados en ídolos, adorando cosas. Hoy se adora el dinero, se adora la tecnología, Dios no existe. Por eso Jesús hoy comienza a hablar de este tiempo de inconsciencia. No, en el tiempo de Noé la gente cazaba, comía, bebía, hacía fiesta, no miraban el futuro. Cuando vieron a Noé dijeron, está loco. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Noé, no? Hizo el arca y decían todos, este hombre está loco. Por eso Jesús dice, también en el tiempo de Sodoma la gente no caía, no salía de su embobamiento y cayó fuego del cielo. Por eso Jesús habla de ese futuro que será tremendo, dice, ¿no? Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado, otro será abandonado, dos mujeres muriendo, una será tomada, otra será dejada. Es decir, no está hablando de una fecha exacta, Jesús, pero sí de esta necesaria observancia de la vida como una vida que tiene futuro y no enterrarse en las cosas del presente. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros no será que a veces somos como estos idólatras del pasado? Decimos, sí, solo hay un Dios, pero en el fondo adoramos a varios dioses. Adoramos el dinero, adoramos la creación de cosas humanas, adoramos nuestro egoísmo. Ser ególatra es darle latría, o sea, adoración al ego, a la misma persona. Y en segundo lugar, tenemos una visión del futuro. Es decir, este mundo no se va a acabar de qué forma tremenda. Dios no va a destruir el mundo porque Dios lo hizo bien, pero cambiará. Y con ello también nosotros en nuestra situación. Tenemos conciencia de este mundo que va terminando. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias, porque verdaderamente nos instruyes como un hermano mayor para que preveamos el futuro. A veces somos como esa gente entontada, adormecida en la fiesta de cada día. No, que sepamos ver el futuro y haciendo el bien y evitando el mal, podamos preparar ese futuro que siempre viene en tu nombre. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 18 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Los cielos es, bueno, el universo. Hoy día se descubren con estos telescopios, estas galaxias, estos planetas. Todo eso es obra de Dios y nadie lo menciona. Al contrario, dice, eso es una casualidad. Estamos ciegos y vamos produciendo ceguera al olvidar a Dios. Los cielos no son Dios, son obra de Dios. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos un paisaje muy hermoso, imaginemos el universo con esas estrellas. Dios lo ha hecho, es una huella de Dios, pero no son Dios. Mucho menos el dinero, mucho menos el egoísmo, mucho menos el vicio. Unámonos a esa creación diciendo, los cielos proclaman la gloria de Dios. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, nosotros pues proponernos dos cosas. Ante todo, tener conciencia de que el mundo es un mundo pagano. Pagano no es que sea malo, sino se ha hecho ciego, adorando cosas, adorando el poder de la tecnología, adorando el poder de las armas, del dinero, olvidando a Dios. Por eso el mundo anda desorientado, no se sabe ya lo que es la persona humana. En segundo lugar, pues orando por ese mundo, para que salga de su ceguera, nosotros también. Recordemos que hay un futuro que viene. Como dice Jesús, es un día que llegará y no dice la fecha, pero naturalmente dice, donde hay un cadáver, ahí están los buitres. O sea, cuando se miran signos, recordemos que esta vida no es la vida definitiva. Vivámosla bien. Vivámosla con alegría, con empeño, pero siempre en el nombre del Señor. Esto sea posible por intercesión de María Santísima y de esta mujer que logró hacer de su vida realmente una ofrenda a Dios. Santa Isabel de Hungría, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal